Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Escuchando diversas voces por los 940 kHz amplitud modulada. Mucha atención, las próximas fiestas de Quito 2015 tendrán una cobertura distrital y serán de carácter intercultural. La programación está casi lista, únicamente se pulen detalles de forma, así lo dijo el municipio de Quito a través de la Secretaría Metropolitana de Cultura. Sin embargo, se adelantó que serían alrededor de 250 eventos los que forman parte de la programación, la misma que ya fue presentada a la Comisión Cultura del Consejo y en los próximos días será dada a conocer en detalle por el alcalde de la ciudad. Stalin Lucero, el funcionario de la Secretaría Metropolitana de Cultura, informó que la programación tiene un gran avance y que para mediados de noviembre ya se podrán anunciar nombres de grupos artistas nacionales e internacionales que participarán. Lo podemos hacer luego de que se concreten legalmente los respectivos contratos y firmas, señaló el funcionario. Agregó que en la organización de las fiestas están involucradas todas las administraciones zonales, secretarías, el Teatro Nacional Sucre, los museos de la ciudad, Quito Turismo y demás dependencias e instituciones. Su cobertura será de carácter distrital con programaciones zonales, barriales, distritales, rurales. Arrancará el 14 de noviembre con la elección de la nueva reina de Quito y se extenderá hasta el 6 de diciembre. Según la Secretaría de Cultura, estas fiestas tendrán tres grandes líneas: el uso del espacio público, la experiencia de la cultura y los diálogos creativos. En su estructura territorial habrá programación distrital, barrial, zonal y las principales componentes son hitos, historia, programación. En museos, centros culturales, teatros y varios eventos que se presentarán con auspicios y coproducciones. Toda la agenda está alineada al Sistema Nacional de Contratación Pública y en base a la Ordenanza 028 de entrega de auspicios y aportes no reembolsables a gestores independientes. Como un adelanto a lo que los quiteños, quiteñas, ecuatorianos, ecuatorianas, turistas en general disfrutarán en las próximas fiestas de Quito, se conoció que como parte de los hitos están las mega programaciones Quitanía Norte, Quitanía Sur, ferias, serenatas quiteñas en los barrios, el Chavezazo, así como un concierto popular sinfónico en la Plaza Grande. En lo histórico se destaca la elección de la nueva reina de Quito, el pregón de fiestas, el Te Deum, los desfiles de la confraternidad, los festivales populares, del pasacalle, del humor, leyendas y tradiciones, la sesión solemne, programaciones estudiantiles, entre otras. Dentro de la programación del sector cultural se tiene prevista toda una agenda en los centros culturales, museos y en los diferentes teatros de la capital. Algo novedoso será la serenata en el centro histórico el 5 de diciembre con la activación de 5 escenarios con las fiestas del pueblo, lo nuestro, la farra, el flamenco y un escenario de exposición y ruralidad. Esto se llevará a cabo en las plazas del Teatro Plaza Grande, Santo Domingo y Santa Clara y San Francisco. En el eje de auspicios y coproducciones estarán presentes, entre otros, el Campeonato de Coches de Madera, el Campeonato Mundial de 40 Ecuavolley, el Festival de Música Electrónica, festivales urbanos, concursos de pintura infantil, así como la celebración del Día Mundial de las Discapacidades. Para la serenata quiteña se preparan más de 70 fiestas y fandangos con amplios componentes de participación local y zonal, así como orquestas, actores y artistas zonales. A esto se sumarán bandas de pueblo, humor, grupos de música folclórica y más. También se preparan más de 80 discos móviles para la serenata a lo largo y ancho del distrito. Ciudad Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del cantautor Fernando Jaramillo, conocido en el mundo artístico como Huandungo de la Tierra. Él estará presentando el día de mañana el CD La Bala. Bienvenido, Fernando, qué gusto contar con tu presencia. Sí, nos gustaría, antes que nada, hablar sobre esta nueva producción denominado La Bala. ¿Desde cuándo trabajando en esto? Yo diría que 40 años. Y 40 años porque la trayectoria, más bien dicho, la trayectoria de la música, no del autor de la música, viene desde esa época, de 40 años de actividad. El disco en sí me ha llevado alrededor de un año, más o menos, la selección de temas, el escogitamiento de un buen arreglista, los coros y lo que se presentará el día de mañana en la Demetro Aguilera Malta. Pero en definitiva creo que más bien es la posibilidad que me ha permitido la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo realizar, que es el fruto, el producto de 40 años de trabajo, no solo musical, sino poético y entregado a todo lo que es la gestión cultural. A propósito de la selección de temas, tomando en consideración de lo que tú mencionas, Fernando, es el producto del trabajo de unos 40 años. ¿Cómo seleccionar lo mejor de todas tus producciones, Fernando? Más bien fue un trabajito de dados. Porque esta yo sí, pienso, esta no. Sí, yo pienso que los mejores temas no están allí, los peores tampoco. Como cuando le preguntan al poeta, ¿cuál es tu mejor poema? El que voy a hacer mañana. Entonces digo que es un pequeño trabajito de dados, en la medida en que con un par de amigos, una noche cantando, con Pepe Quevedo, concretamente mi compadre querido, que está trabajando en la dirección escénica y hace parte de los coros también, después de una noche de cantada, sorteamos las canciones y quedan muchas muy similares a estas para presentar. Esto me ha impulsado 40 años que no quise grabar. Recuerdo la primera vez que estuve con Guillermo Montoy, el presidente de la Casa de la Cultura, que me ofertó hacer un disco. Yo le dije, no quiero. Y me dijo, no, es necesario que lo hagas. La idea pasó a Gabriel, vicepresidente de la Matriz, y la idea pasó también a Raúl Pérez Torres, nuestro compañero escritor presidente, y un poco así como a fuerza, a presión, es este es el resultado de un año de esta producción, pero de 40 años de trabajo. Estoy muy contento, vivo la mejor época de mi vida después de esta producción, y espero que a ti y a todo el mundo le guste, ¿no? Fernando, ¿cómo ha sido el proceso como artista en estos 40 años en cuanto a trabajo artístico, en cuanto a contenidos musicales, en cuanto a producciones que ha venido realizando? Y me imagino que durante estos 40 años ha venido presentándose en varios escenarios y varios temas, nuevos temas. ¿Cómo fue ese proceso, Fran? Nace a partir del taller cultural 2 más 2 igual 5. El nombre mismo te puede decir que lo fundé hace más de 40 años, diría yo más de 50, estoy traspasando los 60, y diría que puse 2 más 2, 5, precisamente porque no sabía todavía sumar. En todo caso, la metáfora matemática que es 2 más 2, 5, hace que ahora 2 más 2 sean multitud, o 2 más 2 sean uno cuando uno está exigiendo, pidiendo el apoyo a la gente para hacer algo. Pero nace hace mucho tiempo, en la década de los 70, cuando nuestro país atravesaba tremendas crisis políticas, cuando nuestro país exigía que la canción y la poesía y el arte en general sean armas eficaces al servicio de la transformación de los pueblos. exigían momentos en que el artista debía estar obligado un poco al panfleto, un poco a la lucha revolucionaria a través del arte, de la música, de la poesía. Tanto es así que en Galápagos, donde nació ya concretamente mi trabajo, pues fui a trabajar allá como profesor en las Islas Galápagos, cuando tenía apenas 22, 23 años, recuerdo. Allí nació porque hacía mi profesión de maestro, de profesor, de una forma muy normal. Tanto es así que por pura coincidencia soy 15 años maestro, pero fui cancelado por la dictadura de Rodríguez Lara, fui cancelado por el ministro de ese entonces, me parece que era Jarrín o algo por el estilo, y entonces mi vida se volcó enteramente a lo único que me quedaba para poder sobremorir, como digo ahora, la música, la poesía. Entonces empecé a vender mis libros, empecé a publicar mis obras, a autopublicarlas, a hacer artesanía de la literatura, artesanía del cuento, artesanía de la música, y hasta esta época en que la Casa de la Cultura me ha abierto sus puertas y ha reconocido la labor que realizo, hoy puedo presentar un producto realmente digno de hacerlo internacionalmente. No sin querer decir con esto que mis libros no tengan el valor necesario, porque yo mismo los he calificado como panfletos, como quizá antipoesía o paraliteratura. Sin embargo, hoy me siento apoyado por el trabajo que se realiza en la Casa de la Cultura. Me siento ya no inquilino de esta casa, sino dueña de la misma, y el resultado está allí. Pero todo ese proceso de trabajo ha sido un devenir muy, muy, muy duro, muy, muy triste quizá, pero que deja gran satisfacción en el alma del creador, que así me siento. Y ahora se ve el producto, se ve, y espero que este producto pues siga y tenga la difusión necesaria para que la entienda el mundo. Fernando, hagamos una pausa musical. ¿Qué te parece si nos presentas tú un tema que nos gustaría compartir con la audiencia? ¿Qué tema podemos escuchar? Con mucho gusto. Quizá uno que marca un poco la historia de mi deseo de ser presidente, porque quise ser presidente en las Islas Galápagos e independizarlas, cosa que no pude, por eso fui cancelado. Se llama Si Yo Fuera Presidente y está por ahí. Escuchemos. Presidente, si yo fuera presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA, y democráticamente repartiría la tronca, los ministros a cargar, los cargadores a ministeriar, los banqueros a estibar, los estibadores a banquear, las secretarias a cocinar, las cocineras a oficinear, los gerentes a trabajar, los obreros a gerenciar, los pajes a diputear y los diputados a... Si yo fuera presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA, y democráticamente repartiría la troncha. Un mercado popular en el hall municipal, un chapite en la alcaldía y alcalde en la chapería, empresarios a porteros, porteros empresariales, concejales mercaderes consejeando, prostitutas de turistas y las turistas puteando. Fuera presidente, prohibiría por armar de la señora democracia, de la CIA, y democráticamente repartiría Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y es grato conversar con Fernando Jaramillo, el guandungo de la tierra. Esto del guandungo de la tierra, ¿por qué ese nombre artístico, Fernando? Más bien es un nombre familiar. Se lo debo a José Quevedo, hijo. Tenía una oficina en el Huambra, y cuando el niño llegaba con su madre o con su padre y era muy pequeñito, solía decir, allí está la casa del tío Guandito, porque no sabía decir Fernandito, pero ¿cómo acertó? ¿Cómo acertó tan increíblemente que consultando en quien sabe todo, que es Don Google, busqué la palabra Guando, y Guando significa hombre universal? Pero el hombre universal que es explotado, el hombre universal que es el trabajador humillado. Y un poco me he sentido así toda la vida, en tanto y cuanto nunca he tenido un seguro social hasta hoy, como los artistas que ahora no tienen seguro social. De ahí el Guando. Claro que tiene varias connotaciones. Él me decía Guandito. Yo me he puesto Guandungo, por ser un poco más... Más grande. No, más tosco, si quieres. Porque mis amigos, cuando estoy de baile, me dicen guandunguero. Ajá. O simplemente la gente que me va conociendo, Guando. Así que puede ser Guando, Guandito, Guandunguero, Guandungo, pero solamente es este hombre universal que lo único que busca es abogar por mejores días para nuestro pueblo, para nuestra patria latinoamericana. Pepe Quevedo dice sobre Fernando Jaramillo, cantor a sol abierto, a luna llena, no de micrófono de marfil ni de vitrinas doradas, o peor, de espejos biselados, sí cantor de plazas, fábricas, barrios, sindicatos, cárceles, hospitales, universidades, escuelas, colegios, mercados. Es una especie de descripción de lo que hace Fernando en todas partes a donde él asiste, como las fábricas, como las plazas, a entregar su arte, a entregar la literatura, a entregar la música, a entregar estas manifestaciones culturales que no necesariamente van a los lugares que necesitan, como lo hace Fernando. Así es. Por eso es que precisamente hoy el trabajo que sostengo a capa y espada es el que me ha dado la institución, la Casa de la Cultura, nuestra casa. Me permiten, amparados en un convenio con el Hospital Eugenio Espejo, estar allí 3 días por semana dictando talleres de guitarra, de canto. No soy un maestro, obviamente, de guitarra. Lo hago con los pacientes. Lo hago con los familiares de los pacientes, inclusive con los funcionarios del hospital y con las personas que quieran estar allí los lunes, los jueves y los sábados a partir de las 11 de la mañana. ¿Hay respuesta, Fernando? Mucha, porque si nosotros nos ponemos a considerar la receptividad de lo que hacemos, nada tiene que ver con el grupo que hemos formado, que es el grupo Ágape, que consta en el momento de más de 30 personas dedicadas al teatro, a la música, a la artesanía inclusive, sino más bien los receptores, que son los pacientes, porque nos da podemos tener la inmensa satisfacción de hacer lo que hacía Patch Adams. No quisiera considerarme un Patch Adams criollo, pero estoy ahí con los pacientes, en los pisos, en oncología, en nefrología, en todas las disciplinas que tiene el hospital, con sus grandes médicos, en especial en trasplantes, haciendo esta labor, entregándole cariño, entregándole música y un poco de salud, terapia musical, así les llamo yo, a los pacientes del hospital, que es lo último que estoy haciendo. A propósito de estas experiencias muy interesantes y muy loables, ¿hay algún tipo de anécdota que te gustaría compartir con la audiencia en cuanto a este trabajo que realizas en los hospitales? Más que una anécdota, cada semana, los sábados que estamos de ahí con el grupo, no falta un paciente que, estando en su profundo dolor, se sienta en la cama y después el médico me cuenta que no podía sentarse y se pone a aplaudir y a cantar con nosotros. Todas las semanas hay un paciente que revive un poquito, que a lo mejor se le hace llorar con la canción Donar, que es la última que compuse, pero que al hacerle llorar estamos haciéndole también como reír, desahogarse, botar toda su sensibilidad enclaustrada en lo que es la enfermedad. Entonces he pensado que si antes fui un guerrero con la música, un guerrillero con el arte, hoy puedo serlo también con la salud que se debe devolver a los enfermos. Por eso mi trabajo terapéutico, que se lo debo, y lo repito, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el convenio que tienen con el Hospital Eugenio Espejo. De tal manera que las anécdotas nacen cada día, porque hay pacientes que se paran de su dolor. Sí, porque, por ejemplo, uno de ellos, estábamos con la canción Donar, que es una salsa que explica, que habla sobre la posibilidad de que todos somos donantes y que mantengamos nuestra condición de donantes. Se le desprendieron las jeringuillas con las que estaba pues haciéndose poniéndose el suero, y no le importó y quiso bailar con nosotros. No tuvo la fuerza necesaria, pero le agarramos, pues dejé mi guitarra, seguí cantando a capela, la cogimos de los brazos y le hicimos bailar. Bailó. Supimos que posteriormente, después, 2 semanas más tarde, había fallecido. Entonces yo decía, bueno, yo le hice bailar por lo menos antes de que se muera, porque trabajo más con pacientes terminales. Eso. Me dejaste sin palabras, Fernando. Estos contenidos de denuncia, estos contenidos de reflexión, van apuntados al nombre del disco denominado La Bala. ¿O por qué lo pusiste La Bala? La Bala es una de las canciones que está incluida en el CD. No pertenece la letra a mí. La letra es de un guerrillero nicaragüense ya fallecido. Su nombre es Salomón de la Selva. Y es un trabajo que implica que se puede disparar en cualquier circunstancia. En los momentos adecuados, cuando el enemigo está tomando poder de todas nuestras posibilidades, hay que hacerlo con una bala calibre 35, 48, 22, la que sea. Como lo decían en guitarra armada los cantautores de los 80. Y en la actualidad también se puede disparar otro tipo de balas. Balas de amor, balas de esperanza, sin olvidarnos que cualquier bala que tengamos que disparar los artistas, debe ser una bala a la conciencia humana, una bala que nos exija que volvamos a tener ese país que muchos lo soñaron y que yo lo sigo soñando. Esa patria grande que es nuestra América, que solo unida estará siempre lista y dispuesta a evitar los atropellos de cualquier imperialismo que nos venga. Fernando, para finalizar, nos gustaría que hagas la respectiva invitación al público. Amigos, compañeros, el día viernes 6, en la sala de Metro Aguilera Malta, quiero que me permitan disparar estas balas de amor y de cariño. Quiero estar con ustedes cantando las canciones de hace 40 años y las canciones actuales. A las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta, la entrada es libre, los espero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá un receso y habrá una finalización azul, muy azul, eso que quede a dilucidar en sus mentes. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana, viernes, cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.